Ahí está, espérate, ya te estoy grabando, Daniel. Dale. ¿Dónde estás en este momento? Estoy en Valencia, hace un año que vivimos aquí. Sí. Después de vivir casi 19 años en Nueva York. Sí. Así que estoy acá, estoy tranquilo, estoy bien, me gusta mucho el lugar, Ajá. parece fantástico. Che, ¿y en qué momento de tu vida empezó esto de salir de Argentina y empezar a abrir camino en el mundo, Vinelli? Ah, bueno, es buena pregunta esto. Mira, yo prácticamente de los años, de cuando estaba con Pugliese, yo estuve con Pugliese desde los años 82, ahí ya me planteé de salir del país. Sí. Pero bueno, no salí en ese momento, seguí trabajando, trabajé con todos los, pues ya sabés, vos conocés mi historia, bueno, qué sé yo, trabajé con todos los maestros, grandes maestros de Argentina, después con Piazzolla y luego, bueno, pasó la década del 90 y en el año 2000 me planteé, después de la primer debacle grande que hubo Sí, en Argentina, me planteé irme. ajá, Pero no porque me iba mal, sino porque quería irme para conocer otros lugares. Que Entonces, irte representaba de alguna manera un crecimiento, es decir, seguir con tu carrera, pero hacia adelante. sí, claro, seguí para adelante y fue muy bueno porque en Las Torres, en la época de Las Torres, Sí, en el 2001, sí. me salió un concierto importante en el Carnegie Hall con la orquesta de Montreal. Y la noche argentina, entonces toqué ahí, toqué varias obras. Una es el concierto de Piazzolla, Adiós Nonino, que ya lo había grabado con la Orquesta de Montreal, Sí, y sí. Charles Dutoit, que era el director en ese momento de la orquesta. Y bueno, estaba Marta Argerich también Ajá, convocada. ajá. Entonces, bueno, desde ese concierto decidí quedarme en Estados Unidos, con mi esposa en ese momento, que ya recién empezábamos a noviar, mi tercer matrimonio, Sí. ahora, ¿no? Ah. Con Polly Fuhrman, que es pianista y directora. Y bueno, ahí empezamos a salir y bueno, y decidimos vivir en Nueva York. En una época que estaba todo bastante, estaba de capa caída, Broadway, y vos ibas ahí y era todo, estaba deflagrado inclusive los presupuestos de los Seguro, departamentos. seguro. Conseguías un departamento por 150 mil dólares, Sí. que fue una cosa muy, muy interesante porque, bueno, un hijo de Poli compró el departamento, nosotros vivimos ahí, enfrente de las Naciones Unidas, que es un lugar paradisíaco, bueno, más que paradisíaco, es un lugar céntrico en Nueva Céntrico, York. sí. Y durante más o menos 10 años, Sí. después nos fuimos a un lugar más grande, a un departamento mucho más grande, pero por los Cloisters, que queda por la zona de Washington High, un lugar muy lindo también, pero otra cosa, ¿no? Otro Sí, tipo sí. de departamento, y eso fue muy lindo. Y bueno, me dediqué todo ese tiempo a escribir y a tocar con orquestas grandes, con las mejores orquestas de ahí. Tuve la suerte de tocar bueno, a ver, para decirte algo, con la Sinfónica de San Francisco, Sí. Dallas Symphony, Buffalo Symphony, bueno, todas las grandes orquestas. Sí. Hice todo un trabajo grande ahí y después compuse mucho. Vos sabés Compuse que, música. Daniel, yo a medida que te voy escuchando y vos me vas contando este Sí. devenir histórico, hay una cosa que a mí No sé si a vos te ha impresionado, pero a ver, el bandoneón es un instrumento, por decirlo de alguna manera, modesto. Digo, ¿cómo es el encuentro del instrumento ese con semejantes orquestas? Si vos me decís, bueno, mira, yo soy chelista, entonces a mí la cosa me calza un poco mejor, pero un bandoneón tocando con semejantes orquestas, ¿cómo es esto? Sí. Si podés explicármelo. Bueno, mira, primero que el bandoneón fascina a la gente, ajá, inclusive a los directores. Sí, ajá. Y a los músicos. Sí. Se quedan fascinados. Mirá, yo acabo de venir de Estados Unidos tocando dos cosas, fíjate vos, Oblivion, que sí, es un tema maravilloso, maravilloso, sí. Maravilloso. Sí, sí, sí, sí. Con un órgano. Sí. Una catedral. Sí. Increíble. Ajá. Uh-huh. Y se queda fascinada la gente. Claro, claro. El instrumento, el sonido que tiene, uh-huh, no es un sonido ordinario. Uh-huh. Es un sonido muy, muy, muy sensitivo. Claro. Depende mucho también cómo se toque. Sí. Pero el bandoneón tiene una como dice Ferrer, tiene una bala en el aliento. Ajá. Es como que penetra, sí, ¿entendés? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, a todo el mundo. Yeah. Y entonces eso es... Y bueno, aparte que ellos también lo vieron como negocio porque llena teatros. Claro, claro. Si vos pones, sí, un concertista de violín y si el tiempo es de fama mundial, no hay problema, lo llenan. Sí. Si es un concertista de piano... Si es conocido, lo llenan. Ajá. Pero después, ¿con quién llenan más? Claro. Y llenan con alguna cosa exótica, sí, sí, que tenga cierto tipo de digamos, de... Primicia. Estás nominado. Ah, o mira, una novedad. A ver, ¿qué pasó? Estoy nominado para el Grammy Latino. ¡Mamma mía! Justo te lo acaban de alcanzar. Ah, bueno, yo tengo mis... Me lo acaba de hacer mi mujer. Qué lindo. Sí. Bueno, como lindo. Te dije, Poli, después me gustaría que le haga, sí, su reportaje, porque es una gran pianista. Y, sí, sí, sí. Y bueno, viste que las hay mujeres que se transforman con el tiempo en nuestras absolutas guías y disco rígido. Y sí, además, sí, como lo dijiste, ahora te cuento, hace que vivís ahí en San Marcos Sierra. Y ya, porque sabés que dijiste un lugar muy especial. Sí, hace como 15 años que estamos acá en San Marcos. Claro, sí, hace 15 años que no te veo. Claro, claro. Vos hiciste un reportaje ahí en Radio Municipal. En Radio, ¿no? Municipal, ¿no? Claro, sí, cerca del 2000. Me acuerdo como hoy. Che, qué buena noticia y qué bueno poder compartirlo con la gente que está escuchando, que Daniel Vinelli está allí nominado a los Grammy. Maravilloso. ¿Sabés qué pasa también, sí, con esto de la nominación de los Grammy también? Sí, sí. Que es una manera de existir. Ajá, ajá. Y, pero lógicamente, sí, si haces, sí, hizo, sí, acabo de hacer un disco, sí, hice dos discos, con Nick Danielson, que, sí, es un violinista norteamericano, sí, pero con patente argentina, es de madre cordobesa. Ajá, ajá. Y Nick es extraordinario violinista. Si vos usás Spotify. Sí, sí, uso, sí. Tenés sí, todo el, te enterás de todo el chismorredío y todas las cosas claro, que pasan por ahí. Claro. Bueno, claro. Pone sí, el nuevo disco, sí, Daniel Vinelli y Nick Danielson, ajá, que se llama Marrón y Azul, y sí, ahí vas a tener todo el disco completo, y tenés la grabación anterior, que el año pasado también salimos nominados. Sí. O sea, con los dos discos estamos nominados. Qué maravilla, qué maravilla. Así que hablame, estoy muy contento, pero lo escuchás, sí, y vas a tener, dale, una dale, versión mía, dale, de lo que hago ahora, dale, actualmente, ¿no? Che, hablame de este encuentro. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? Encuentro, ¿qué significa? Ah, no, te explico. Bueno, no, mira, el concierto que voy a... que si me manda el pasaje, estamos siempre en la misma, siempre de un tipo a todo. No, pero así, no te preocupes porque tu mujer se va a ocupar de eso. Sí, no, ya se está ocupando, sí, desde ya. Lo que pasa es tremendo. El director viajó ya. Sí. escúchame, es una infraestructura infernal. Claro, claro. Mirá, sí. Pablo Luciano, que dirige en Austria. Sí. El chelista, que es Eduardo Vasallo. Vasallo. Que vive, que es el primer chelista de la Sinfónica de Birmingham. Es argentino, es el hijo de Vasallo, el bajista, que tocaba con Piazzolla. Y es el ahijado de Bragato. Ajá. Del chelista, que aparte es el maestro de él. Bueno, él viene de solista y yo viajo de acá. O sea, somos dos solistas con la Sinfónica Nacional. Sí. La obra que voy a hacer ahí se llama Encuentro, porque me la comisionó la Sinfónica de Westfalen hace 2 años. Sí. En Alemania, y lo hice con un chelista alemán, hice 5 conciertos con esa obra. Ajá. Pero nunca la representé en Argentina, la voy a hacer ahora en Argentina. Sí. Es una obra de 20 minutos. Está escrita, está escrita por un tipo como yo, que soy una persona de que tengo formación tanguera, pero también tengo formación clásica. Claro. Entonces, la obra es una obra de carácter contemporáneo, está referida al tango. El primer movimiento de 8 minutos, sí. otros 10 minutos, un adagio muy grande, con un gran lucimiento del cello. Sí. Y el tercer movimiento es tango milonga candombe, también muy, muy, pero muy sofisticado, ¿no? Sofisticado en la escritura. Sí, la escritura, sí. Tiene un laburo. Los músicos tienen que sacudirse bastante. Daniel, discúlpame, cada obra, cada sí. obra que se compone, siempre sí. siempre tiene un mensaje, digamos. Vos no componés tirando notas y melodías y ocurrencias solo porque sí, y no. tampoco le ponés un título como Encuentro solo porque sí. ¿Qué es lo que dice, entre comillas, qué es lo que dice esta obra? Bueno, el tema es que me lo encargó un violonchelista alemán. Sí. Ese encuentro del bandoneón con el cello. Ajá. Es como un encuentro, un encuentro y un duelo, son las dos cosas. Ajá. Y la orquesta que está presente ahí, ¿no? Sí. Con el tango, que es la música, ya se convirtió en una música universal. Ajá. En Alemania ya se toca mucha música de tango. Las composiciones de música sinfónica son pocas relacionadas con el bandoneón. Sí, claro. El hecho de que yo me puse a componer música sinfónica, pero yo tengo maestros donde me estudio, sí, ¿no? Sí. El hecho de que, en mi caso, por ejemplo, sí. es que yo... El propósito mío, después de hacer los conciertos de Piazzolla, es que no había más conciertos que ese. Dije, bueno, me tengo que poner a escribir. Claro. Y me puse yo a escribir. Claro. Y bueno, pues lo que pasa es que yo escribo para diferentes instrumentos solistas. Por ejemplo, escribí un concierto para bandoneón, piano y orquesta sinfónica. Mm-hmm. Por un lado. Mm. Después escribí un concierto para bandoneón y cello, que es lo que vamos a tocar ahora, y orquesta sinfónica. Sí. Después escribí otro que es una trilogía entre el piano, el cello, el bandoneón y el violín, sí. cuarteto, sí. y orquesta sinfónica. Ajá. Que lo hice el año pasado con la orquesta Juan de Dios Giliberto, que me fue muy bien. Y está en YouTube eso está en YouTube, pero ese se llama Ciudad Caliente. Ajá, ajá. Y ahí lo puedes escuchar, Eso lo grabé muy bien, lo grabé con una grabación extraordinaria, sí. en Europa. En el caso de Encuentro, vos lo definiste como un duelo entre el cello y el bandoneón con la orquesta, digamos, como testigo. ¿Es un duelo o es un romance? Bueno, las dos cosas. Ajá. Hay un momento, es un romance, Claro. la segunda parte, pero la tercera no, es muy agresiva. La tercera Ajá. tiene un lucimiento de chelo muy grande, pero rítmico. O Sí, sea que ok. tiene que sacudirse como loco el Sí, tipo. tiene que Y tiene que laburar mucho. laburar. Y justamente que me Sí. estaba diciendo Vasallo, Sí. me dice: con toda la que laburé, ahora estoy esperando el pasaje. Estamos esperando el pasaje, vos podés creer. Todavía no lo largaron. Che, ¿y Está todo. qué fecha hay? Porque eso es en el CCK, ¿no? En Buenos En Aires. el CCK, Sí, sí, el sí. 18 de ahora, de octubre. Sí, bueno. ¿Y todavía no tenés los pasajes? No, yo tengo, ni yo ni el chelista, lo tiene ya el director, ya viajó hoy. Está bien. O Bueno, sea que está, no, está en, no, lo que pasa harán, es que si no es posible. harán el concierto solo con la orquesta. No, no, no, no pueden. No puede. Tenemos que estar nosotros. No, No, no, no, es claro. un concierto grande. El Sí. concierto incluye la obra mía, incluye el concierto de Bartók, de Béla Bartók, que dura una Sí, hora. sí. Incluye una obra de tres chelistas y orquesta de otro compositor argentino. Está bien. No, no, eso está. No, no, lo que pasa es Bueno. que es así acá, es Sí. todo de última, en la última hora todo. ¿Pensás dejar de laburar en algún momento vos? ¿Cómo, Si cómo? pensás dejar de laburar en algún momento. ¿Vos Es una buena pregunta. pensás en el retiro, por ejemplo? ¿Eh? Me hace reír. Mirá. En realidad el retiro no lo hice, no lo hago todavía, ni, no, ni me lo planteé tampoco, porque vinimos acá a Valencia, estamos a 15 minutos del Mediterráneo, y voy todos los días al Mediterráneo acá. Y acá es una temperatura ideal para vivir. Por eso es que elegimos este lugar. Claro. Es muy tranquilo y desde acá me muevo, ¿viste? Sí, ¿Qué sé está muy yo? bien. Si tengo que ir a la Cochinchina, voy a la Cochinchina. De Sí. pronto, donde me contraten, ¿no? Yo siempre Che, viví libre. Daniel, ¿y este tercer matrimonio vos pensás que es el definitivo o vas a seguir enloqueciendo a la tribu femenina? Es muy interesante. No, no, yo vivo muy bien con mi mujer hace ya 20 años, Ah, estamos bueno, juntos. ah, bueno. No, y hace 3 años que nos casamos. Bueno, maravilla. Che, bueno, Bueno. me alegro muchísimo, espero que lleguen los pasajes. Me alegro muchísimo por la noticia de la nominación al Grammy y espero que recibas los pasajes para que ahora, durante el mes de No, por supuesto, invita a octubre. la gente, por O sea, favor, bueno, porque listo, invito a listo, todo el mundo, no hay listo, listo. problema, esto va a ser Che, tarde libre. te mando un abrazo grande y un beso también para tu señora esposa. Bueno, me encantaría que le hagas un reportaje alguna vez, porque Listo, te bueno. digo, acaba de hacer de inaugurar un espectáculo muy bueno, que lo va a inaugurar ahora, mejor dicho, en Uruguay, Sí. que se llama Aires de Mujer, con todas las compositoras, mujeres, Sí. y todas músicas mujeres. Sí. Bellísimas, bellísimas bailarinas y músicas. Así que Está bien, está es bien. Yo espectáculo de primera. me com Fíjate, Polly sí. Herman. Sí, me comunicaré con ella. Sí, Dale, dale. dale, porque te vas a encontrar con una sorpresa muy Dale, grande. bueno. Te mando abrazo grandote y cuídate mucho. Bueno, che, igualmente vos, Sí. me encanta y estás viviendo allá. Muy buena elección, Sí, claro, ¿eh? como la tuya en Valencia. Sí, lógico, es así. Bueno, Bueno, abrazo grande. igualmente, fuerte abrazo, Chau, che, fuerte chau. abrazo, Chau, ¿eh? chau, Un chau. gustazo. Lo escuchaste a Daniel Vinelli aquí en El Desconcierto.